Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. A partir de esta semana tenemos un doble horario nuevo. Será la entrada del martes al miércoles, como siempre, de 12 a 1, pero también la salida del miércoles, es decir, miércoles al jueves de 12 a 1 de la madrugada también. Comenzamos hoy con un especial al ser el 30 de abril, Día Mundial del Jazz. Tenemos una hora entera dedicada a este estilo, que también ponemos aquí mucho en RFC Radio, en especial en nuestro programa. Jazz clásico, como es jazz de estos artistas que vamos a comentar a continuación. Comenzamos en primer lugar con el pianista Bud Powell, con este estándar del jazz que es How High the Moon. Thank you. Y tras escuchar a Bud Powell en The Sideman, en esta producción llamada How High the Moon, este estándar, no pasamos de lado tampoco en la labor del violín en el jazz clásico, en este Día Mundial del Jazz. Y vamos a escuchar a continuación a Grappelli y Menuhin en este dueto de violines, en este otro estándar clásico como es Autumn Leaves o Las Hojas Muertas. Thank you. Ahora, después de escuchar el violín y el piano en estas dos primeras composiciones, vamos a pasar a continuación a un gigante de la música como es John Coltrane, en este caso el saxo tenor, John Coltrane, con este estándar suyo que es Giant Steps, grandes o gigantes pasos. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Thank you. tras escuchar a John Coltrane, escuchar a través de su música, a través de su saxo tenor y sideman de grupo, sideman es el líder, es el que comanda todo el grupo. Pasamos a continuación a escuchar a este pianista americano que se convirtió al Islam, que se llama Ahmad Jamal, con este Once Upon a Time, un pianista muy especial que tuvo su estilo propio. Tras escuchar a Ahmad Jamal con Once Upon a Time aquí en Confidencias en la Madrugada, RFC Radio, especial Día Mundial del Jazz, pasamos a continuación a escuchar a Ella Fitzgerald, un poquito de jazz vocal. Ella Fitzgerald, que recientemente hubiera cumplido años, con este tema I'll Never Be Free, del acompañamiento con la compañía de Louis Jordan, que también pusimos alguna vez Louis Jordan aquí en Confidencias, esta producción de 1950. And take your place, darling, in my embrace. I'll never be free. And when my lips burn with desire, no other kiss puts out the fire. Though I may try and try, one can satisfy this longing in me. I'll never be free from your smile so tender, the sweet surrender in your eyes. How can I be free when I still remember how you could thrill me with a sigh, just like a chain bound to my heart. Your love remains when we're apart. Each kiss I gave to you made me a slave to you. I'll never be free. Slave to you, I'll never, no, I'll never be free. Ahora pasamos de nuevo al piano después de escuchar a Ella Fitzgerald y Louis Jordan a la trompeta, con Duke Ellington y su orquesta, con este clásico como es Take the A Train. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Take the A-Train, de la mano de Duke Ellington y su orquesta. Duke Ellington, un gran duque de la música jazz, del piano y de la orquesta mediana y grande, de la Big Band. Pasamos a continuación a otro tema que también hizo Duke Ellington en su momento, pero en este caso lo va a hacer al piano Nina Simone, como es Mood Indigo. Goodbye. And in the evening when the lights are low, I'm so lonely I could cry. For there's nobody who cares about me. I'm just a poor fool that's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die. Paso a otro pianista como es Keith Jarrett, de la mano de Charlie Haden, con One Day I'll Fly Away, otro estándar del jazz. Thank you. Ahora, después de escuchar a Keith Jarrett y a Charlie Haden, pasamos a continuación a un tema también estándar del jazz que se llama TP Music. Yo creo que necesita pocas palabras. El autor ya lo descubrirás por ti mismo cuando pongamos la tracklist. Vamos a poner un poquito de sorpresa, ¿no? Que no siempre voy a decir los títulos completos, ¿no? Componer TP Music ya lo diremos en la siguiente parte. Thank you. Después de escuchar este tema TP Music, vamos a pasar a continuación a un batería como es Philly Joe Jones con este Lady Bird, porque también la batería tiene una parte importante en la música jazz moderna. Y aquí está de la mano de Philly Joe Jones como sideman de esta orquesta. Bueno, esta orquesta o grupo. Sabéis que en el jazz hay orquestas, hay big bands, hay después con el jazz moderno se convirtieron en septetos, en sextetos, en quintetos, en cuartetos sobre todo, e incluso en tríos, trío de piano, batería y contrabajo, o piano, saxo tenor y batería. Bueno, hay muchas variantes. En este caso, Philly Joe Jones está a los mandos de la batería. Thank you. De la batería pasamos a la trompeta, Miles Davis, que también trabajó con Philly Joe Jones con este Blue in Green. Thank you. Y para finalizar este especial Confidencias en la Madrugada de Jazz, Día Mundial del Jazz, pasamos a escuchar a un pianista como es Gil Evans con este King Porter's Tomb, que dará lugar a finalizar la finalización de la sesión de hoy. Con King Porter Stomp da lugar a la finalización de la sesión de hoy, pero volveremos esta misma noche, mañana, de 12 a 1, ya con nuestra sesión habitual. 60 minutos de más buena música aquí en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio, de la mano de Palaciego. Ahora te dejamos de mano de RFC Radio, de la producción musical nocturna. Así que no desconectes y volvemos esta misma noche, de 12 a 1 de la madrugada. Pásalo bien y disfruta de la madrugada.